ahí! ¿Qué crees que haces, conejo? Solo soy un humilde conejo de Titirilquén. Y viajé hasta acá para salvar nuestra horriblemente calurosa Navidad. Elfos, el sacrificio que hace este conejo es la mayor lección de Navidad que hemos aprendido en este segundo. ¡Bajen el saco de Titirilquén! Este toque de suerte mágico servirá para llegar a tiempo. Mientras no desvíes tu camino.